Radio Ubrique Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tenemos todavía cierta duda, cierta incertidumbre sobre lo que puede ocurrir este fin de semana con la competición del fútbol. En la mayoría de los casos los partidos se han aplazado en las categorías y estamos pendientes de ver si finalmente en esa primera andaluza senior se disputan todos los partidos en el subgrupo 2 o no. El que está todavía en duda es el encuentro que va a enfrentar al Torno y al Ubrique Unión Deportiva. Todo parece indicar que no se va a disputar, que se va a aplazar, pero veremos qué es lo que ocurre hasta prácticamente mañana. Lo podremos saber de manera oficial. No obstante, nosotros vamos a seguir con nuestra ronda por los clubes y equipos de nuestra localidad, con el ansia y el objetivo de conocer cuál es ahora mismo la situación. En muchos casos tienen ya la temporada planificada por parte de la federación en cuanto al número de jornadas, a la configuración de los grupos, al inicio de la liga, a la fecha de inicio, aunque todo susceptible de que vaya cambiando. ¿Qué pasa con los más pequeños? Porque hasta ahora hemos podido hablar o conocer la situación de los equipos que cuentan con jugadores mayores de 16 años. Ya saben que hace un poco más de una semana entraban en vigor esas medidas restrictivas en cuanto a la práctica del deporte, en la que se condicionaba ella o se limitaba un horario, en este caso las 6 de la tarde. Más allá de las 6 de la tarde no podían entrenar los jugadores menores de 16 años. Esa normativa duró apenas unos días porque más tarde la Junta rectificaba, lo modificaba y ya volvía a permitir que los menores de 16 años sí pudieran practicar el deporte más allá de las 6. Pero hay algunas administraciones, algunos ayuntamientos, como en el caso de Ubrique, que se ha quedado en todo caso con la primera normativa. Suponemos que todo esto basado en la situación, en las especiales también en la que se encuentra, en la situación particular en la que se encuentra nuestra localidad con respecto a la pandemia. Lo cierto es que Ubrique mantiene todavía esas restricciones horarias para la práctica deportiva de menores y bueno, vamos a ver cómo se van desenvolviendo. Vamos a conocer hoy, en este caso, centrados en la categoría alevín de fútbol del Ubrique Unión Deportiva. Todo con la intención de conocer cómo se van desenvolviendo en esta situación. Antes que nada, nos ponemos en contexto y destacamos que el Ubrique Unión Deportiva esta temporada va a contar con dos equipos alevines, uno en tercera andaluza y otro en cuarta andaluza, el primero dirigido por Antonio Barragán y el segundo por Paco Villa. Ambos tienen previsto comenzar la liga el 12 de diciembre. Comenzaría la primera jornada en sus respectivos grupos. En tercera andaluza, el Ubrique Unión Deportiva Alevín A milita en el grupo 9 y en cuarta andaluza el Alevín B en el grupo 7. Pues vamos a conocer cómo se están desarrollando los entrenamientos, cómo se está estudiando la situación, planificando lo que es la pretemporada, una pretemporada que todavía no tiene vistos, aunque tenga la fecha esta del 12 de diciembre, no se sabe exactamente si finalmente se podrá empezar, todo dependerá de las circunstancias. Pues, como decimos, vamos a intentar aportar un poco de luz a esta complicada situación y lo vamos a hacer con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva Alevín A, con Antonio Barragán. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Esta temporada al frente del equipo Alevín A del Ubrique Unión Deportiva, ¿cómo lleváis toda esta típica situación, tus jóvenes pupilos y tu cuerpo técnico? Pues bueno, pues dada la situación que tenemos, pues muy raro todo, ¿no? Porque hemos empezado muy tarde, después nos han cambiado los entrenamientos y tenemos solo una hora para entrenar, y todo más difícil y más complicado que otras veces, ¿no? Hace poco más de una semana se restringieron los horarios para la práctica deportiva de menores de 16 años y bueno, eso os obligó, como bien nos comentas tú, a modificar también digamos la manera en la que estabais trabajando. ¿Qué cambios os ha supuesto? Pues cambio, en principio, Yo estaba con el Alevín A, había con el Alevín B, entrenábamos un día cada uno. Aquí en el campo número 3 entrenábamos una hora y cuarto. Yo tengo 11 niños, Villa tiene 10. Pues bueno, pues los entrenamientos más o menos normales, como siempre, ¿no? Uh-huh. Al hacer cambios, nos hemos tenido que ir el día a las 4 de la tarde, una hora nada más. A menos 10 ya te están diciendo que te tienes que salir porque tiene que entrar tu equipo. Y claro, al no poder ir ya entrenar por temas de trabajo, pues yo estoy con el equipo de Villa también. Nos juntamos allí 20 niños. Y claro, una hora es muy complicado para 20 niños. Estamos pasando más o menos el tiempo como podemos, calentamiento, nos ponemos a tocar balón, un partidito, a tirar, pero vamos, se te va la hora volando, ¿no? Entonces todo más complicado con el cambio de horario. Claro, supongo que siguiendo los protocolos, tanto antes como ahora, cuando hace una semana entró esta nueva medida restrictiva, supongo que ya para el club habrá sido difícil organizar un cuadrante igualitario para poder usar los campos. Si ya antes, con el número de equipos entre vosotros, el Deportivo Ubriqueño, etcétera, digamos que había ahí problemas para organizarlo, ¿no? Para que todos estuvierais contentos, supongo que ahora mucho más, ¿no? Claro, porque el tema que desinfectan, nosotros aquí terminábamos una hora y cuarto teníamos, ¿no? Salíamos, entraba un muchacho a desinfectar las porterías, todo lo que habíamos usado, entraba otro equipo. Entonces, ese cuarto hora se perdía. No como antes terminaba y ya estaba el otro equipo preparado allí para entrenar, ¿no? Entonces todo más complicado. Ahora con las restricciones y todo el meneo, pues más nos hemos tenido que habituar nosotros más a los horarios que antes, que nos decían, bueno, pues de 4 a 8 tenéis ustedes la hora, ustedes se apañáis más o menos, ¿no? Uh-huh. Pero ahora, pues claro, ahora nos han tenido que dar unos horarios, tenemos que salir a una hora del campo, tenemos que entrar a otra hora, no podemos estar allí, y pues claro, pues todo más complicado que antes. Uh-huh. Supongo que tú, con toda una vida ligada al fútbol, esto será algo que nunca hubiera imaginado, y me refiero a entrenar de esta manera, ¿no? Que va, Jesús, esto, vamos, yo no me había imaginado esto ni fuera del deporte, ¿no? Yo se lo digo a mucha gente, yo esperaba ante una guerra a tiro que esto, pero la verdad es que es muy complicado. Estamos entrenando sin saber si vamos a jugar, si no vamos a jugar, porque las competiciones tienen que estar empezando ya, no están empezando, nada más que las del senior y creo que división de honor de juvenil. Sea todo muy complicado, no sabemos absolutamente nada. De la noche a la mañana cambian una cosa, mañana te dicen una cosa, pasa otra, sea fatal, ¿no? Después, por ejemplo, el otro día vivieron cuando se reunió cuando salió el presidente de la Junta de Andalucía, en el boletín oficial de la Junta, que había que cambiar los horarios para menores de 16 años, el cuadrante estuvo eso en 20 minutos, ¿eh? Uh-huh. O sea, el cambio fue, vamos, en 20 minutos nos dieron, aunque ustedes no entrenaron a partir de las 6 de la tarde. Al parecer ha salido, han rectificado, dice que sí, que pueden entrenar a los niños a partir de 16 años, a partir de las 6, uh-huh. Y aquí no mueve nadie un pie, desde aquí. Aquí estamos en las mismas, todo muy complicado, nadie sabe nada, no sabe nadie. Vamos, yo creo que ni los mismos políticos, pero bueno, aquí nadie coge el toro por los cuernos y la situación es la que es y es la que hay que acomodarse ahora, no queda otra. Uh-huh. Oye, ¿y tus jugadores, siendo tan pequeños, cómo se han ido adaptando a todos los protocolos de entrenamiento? En los colegios han sido muy disciplinados los chavales de esta edad, incluso más que los mayores. ¿A la hora de practicar deporte igual? Sí, ellos no... A ver, ellos están allí a su hora, le toman la temperatura, entran... Y a mí me dice lo que por dónde tengo que entrar, por dónde tengo que salir, lo que tienen que hacer, dónde tienen que dejar las cosas. Y ellos, la verdad, que por ese aspecto, sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Bueno. Y ya cuando decimos, muchas veces me dicen, ya nos vamos, Antonio. Digo, pues claro, ya es la hora y nos tenemos que ir. Y ellos, vamos, sin problema. Uh-huh. ¿Así a todo cómo se presenta la temporada para tu equipo en lo puramente deportivo? Bueno, pues el primer año de Alevín. tengo el mismo grupo del que tenía el año pasado, más tres o cuatro chavales que se han quedado en Alevín. Y bueno, en principio, pues, muy ilusionante, ¿no? Ha salido el calendario ya. 8 equipos, también era de temporada muy corta, pero bueno, los grupos no se están haciendo largo. Y vamos a empezar ahora en diciembre, pero como si empezamos, que yo lo dudo que empecemos, será en enero. Pero vamos, esto está muy difícil, yo no creo que empecemos. O sea, yo creo que ya en enero, para terminar mayo, sin fecha, y toda la bulla, sin saber si un equipo se puede presentar o no se puede presentar, por tema de que haya niños infectados. Date cuenta que si en mi grupo sale un niño infectado en un entrenamiento, pues ahí nos tenemos que cerrar todos 10 días y hacernos pruebas y torneos. Y es muy complicado. Yo creo que no se va a empezar. Creo, ahora. Vista, ni me dio Pedro el otro día que sí, que se iban a empezar, pero yo lo veo la cosa muy complicada. Ahora entramos en eso, si te parece, con mayor profundidad. Antes que nada, Antonio, Lubrica Unión Deportiva ha puesto en competición, o va a poner en competición, o va a intentar poner en competición, si hay, a dos equipos alevines, ¿no? ¿Cómo os habéis organizado, tanto Villa, que va a dirigir al B como tú, para conformar vuestros respectivos equipos? ¿Qué criterios habéis seguido? Bueno, pues en principio era un equipo que había, que lo iba a coger yo, pero bueno, al final cuando empezamos a recoger inscripciones, pues vimos que había 21 niños. Teníamos que dejar uno fuera, al ser acá la competición también más corta, con 20 niños, veíamos que era exagerado, ¿no? Porque iban a jugar muy poco y entonces decidimos darse los equipos. Yo hablé con Villa le dieron el equipo, también era Levín. Yo hablé con él y digo, mira Villa, si te parece, yo cojo los niños que tenía el año pasado, sigo con la base que yo tenía y tú con los niños nuevos que entren. Y sin problema, Villa dijo que sin problema, ya no había problema. Y la de verdad que son niños nuevos los que tienen. Y creo que hay dos del año pasado. Pero la verdad que yo veo los chavales que, hombre, con Villa van a aprender mucho y van a competir bien, ¿no? Y hemos hecho dos equipos, los dos cortitos, ¿no? Pero bueno, iremos tirando como podamos. Si hay que cambiar algún día un partido para que puedan jugar niños míos con Villa o niños de Villa conmigo, pues lo haremos y terminaremos la temporada si empieza por lo menos posible. 10 y 11 jugadores respectivamente tendrán vuestros equipos, y en cuanto a la edad, digamos que están los dos con niños de primer y segundo año, o lo habéis dividido también. Creo que Villa tiene uno de segundo año. Ajá. Y yo tengo tres de segundo año. ¿Y todos los demás de primero? Los demás son todos de primer año. No sé si de los de Villa, de los nuevos que han entrado, hay alguno de segundo año. No sé exactamente si hay, pero vamos, la mayoría, 90% de los alevines son de primer año. Por cierto, hasta 5 categorías este año tendrán 2 equipos. Este año el Lubrica Unión Deportiva quiere meter en competición 12. Los datos revela que a pesar de todo, de todas las circunstancias, el club sigue creciendo, ¿eh? Sí, claro, hombre, con todos los errores que podemos cometer, porque se cometen muchos errores, ¿no? Pero yo creo que se están haciendo las cosas bastante bien. El niño, por ejemplo, que del infantil, que desmantelaron el alevín de mi hermano, el alevín el de a mí, que se fueron a Argüea, pues ahora en infantil han vuelto. El juvenil, pues muchísimos niños, el cadete igual. La verdad que también el tema de que la escuela no va a competir este año. Pues muchos niños que han venido de la escuela. La verdad que la gente que está contenta y muy ilusionada. Los niños, por lo menos los niños chicos, la verdad que están, vamos, desesperados. Yo hablo con muchos padres de Antonio, que un padre está todo el verano llamándome, Antonio, ¿cuándo se va a empezar? ¿Qué se va a hacer? Mío, me tiene loco, que está deseando jugar. Y bueno, y la verdad que bueno, pues dentro de lo que podemos, pues las cosas se están haciendo bien, ¿no? y cada día pues tenemos más niños, esperemos que ojalá, ¿no? Ojalá, yo siempre lo digo, si nosotros nos pudiéramos poner de acuerdo con, eso ya más tema político, el ayuntamiento y con junto con la escuela de fútbol, llevarla más o menos una unidad de que podamos tirar de niños de la escuela o a ver cómo se haría, pues sería mejor, ¿no? Pero bueno, eso había que sentarse, pero aquí nadie se siente y aquí nadie dice ni nada. Al revés, de vez en cuando postrar un equipo nuevo y con más problemas y las limitaciones que tenemos de los campos, de los horarios de, y de torneo, pues eso, si hay más equipos, más hay más división, ¿no? Aparte de que con el Ubriqueño no llevamos bien, no hay problema ninguno, pero bueno, deberíamos de estar, siempre lo dicho, el fútbol tenía que estar unido y ya está, y todo sería más fácil, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que hay, pues yo creo que se están haciendo las cosas bastante bien y ahí están los resultados y la cantidad de niños que tenemos, ¿no? Toño, ¿qué beneficio aporta tener dos equipos por categoría? Hombre, ahí hay muchas formas de hacerla, ¿no? Puede hacer un equipo fuerte para pa competir, intentar ascender y según los niños que tengan, ¿no? Como, por ejemplo, yo tuve la base mía de infantil, que siempre previa a mí hasta infantil, y fuimos campeones de infantiles. Intentar hacer un equipo fuerte que compita para ascender, porque los equipos B no pueden ascender. Uh-huh. O sea, los equipos B, aunque queden campeón de liga en su grupo, no van a ascender nunca, ni van a jugar liguilla. Entonces, intentar hacer un equipo A lo más fuerte posible y meterlo por lo menos en la liguilla. Eso es. Y después, pues claro, si hay. Imagínate que hay 20 niños por equipo, ¿no? Pues entonces juegan más que si hubieran uno 25, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues claro, siempre mientras más niños haya, mejor. Sobre todo eso, con dos equipos permites también que haya más minutos para los propios jugadores, que jueguen más y por lo tanto que progresen más, ¿no? Pues claro, claro. Y después de todo, tú coges y dices un equipo, bueno, por los de segundo año me los llevo, los de primer año se quedan, ese de primer año son B, compiten con equipos B, no es lo mismo que te meta en un grupo, un equipo B, con un grupo que haya equipos A, que puede ser que te aburra por los partidos, mucha goleada, mucho, y siempre beneficio. A mí me vino cuando nosotros fuimos infantiles B, que jugamos con los infantiles B de aquí de San Lucas, Sipiona, de Jerez, uh-huh. Y aquello nos vino a nosotros de escándalo, ¿no? Porque la verdad, pues mira, competimos y pasamos el primer año, que fue el cambio de fútbol 7 a fútbol 11, y el segundo año pues nos paseamos en la liga. Uh-huh. Bueno, centrado en lo que va a ser esta temporada, antes hacía referencia a ese nuevo formato de que va a tener la competición. Se ha creado la Danone Nation Cup, con hasta 12 subgrupos de entre 10 y 7 equipos, ¿no? ¿Qué te parece esta salida que ha dado la federación a la temporada? Pues yo, es que, no sé, ¿no? El tema de fecha, yo creo que se ha hecho así porque yo estuve en una reunión en Villamartín con el presidente de la federación, con uh-huh. Pedro y con el Chevalier, con Osorio, estábamos los equipos de la sierra, y el tema fue la fecha. En mayo hay que terminar porque hay competiciones, porque hay que jugar liguilla y hay que jugar torneo. Entonces, como muy tarde, al final abril tiene que estar terminado. El tema de los grupos, claro, tú vas a hacer, por ejemplo, nosotros este año con 8 equipos, pues bueno, vamos a competir hasta final de mayo, mientras que terminábamos. El tema de la fecha, ¿no? Después no sé cómo los harán los grupos, si después los tres primeros van a jugar una liguilla, si los demás van a seguir jugando o no van a seguir jugando. Todo depende de la fecha que tengamos. Esto es muy difícil. Me imagino que era para la misma federación, porque hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra, entonces tienes que cambiar sobre la marcha. Y yo la verdad, que nos dejaran entrenar, por lo menos que nos dejaran entrenar, porque esas otras hay que estar federado para entrenar. Uh-huh. Y si no se compite este año, si no hay competición, pues bueno, que no haya. Porque al final, esto nadie lo sabe. Si empezamos y a los tres partidos nos van a tener que decir ya no se juega más. Entonces, como es tan complicado, como nadie sabe lo que va a ir pasando, yo creo que el mejor es cortar por lo sano, el no competir este año, que no haya liga, y que sigamos entrenando, que nos den entrenar hasta mayo por lo menos, los niños hagan deporte, que se siga entrenando, que se haga grupo, y el año que viene ya Dios dirá. Pero bueno, aquí estamos para lo que nos vayan diciendo y a ver cómo esto va. Entiendo que los grupos también se han hecho siguiendo sobre todo criterios geográficos, porque vosotros estáis en un grupo, en este caso en el grupo 9 de esa tercera andaluza, en el subgrupo 9, con sois ocho equipos y todos de la Sierra de Cádiz, ¿no? Eso sería también, porque supongo que aquí el gran problema vendrá por los desplazamientos. Sí, no, ya el año pasado también estuvimos aquí en la Sierra. Falta Alcalá, falta, me parece, y Espera, falta también. Uh-huh. Que no han decidido no competir, ¿no? Sí, lo hacen por cercanía, pues claro, por cercanía lo mejor. Para que tenga menos movilidad, ¿no? De esta forma nosotros nos pongan donde nos pongan, no tenemos que mover. No como eres, hacen un grupo de 8 equipos, eres, de allí no se mueven, ¿no? Pero bueno, esto es el... Por cercanía, por la zona de la sierra, pues nos ha tocado este grupo. Otras veces meten algún equipo de Jerez, según cómo quieran hacer el grupo, la cantidad de equipos. Pero al ser tan corto, pues nada más que lo de la sierra. Uh-huh. Pero bueno, como prácticamente lo de la sierra siempre estamos juntos, aparte de que meten alguno de la zona de Jerez o de otro lado. Uh-huh. Bueno, en principio el inicio de la liga se ha establecido para el 12 de noviembre, comenzaría o tiene ya calendada esa primera jornada. Todo va a estar condicionado a las circunstancias, si la pandemia no lo impide, pero no obstante, ¿tú consideras que va a ser difícil, ¿no?, que empiece en diciembre la liga? Sí, vamos, por lo menos para mí, si empieza en diciembre es una sorpresa. Yo ya te digo, yo creo, lo he dicho desde primera hora, que esto no iba a empezar. Yo siempre lo he dicho, vamos a empezar en diciembre. Yo siempre de mis manos con la gente que ha hablado digo, yo creo que no se va a empezar. La prueba está que ya estamos metidos en diciembre, como quien dice. Uh-huh. Los equipos que tienen que haber empezado, no, el senior B que empezaba esta semana, creo, sí, ya está suspendido. Sí, sí. Entonces lo veo muy difícil. Es que aquí el tema es, a ver, es que no se sabe lo que va a pasar mañana. Es que hoy podemos empezar, pero es que mañana no se sabe qué pasa. Y yo creo que están esperando, a lo mejor hasta enero, a ver qué pasa después de las Navidades, cómo está la situación, uh-huh, y empezar o no empezar. Yo ya no te puedo decir, pero yo creo que hasta enero, si empezamos, no vamos a empezar. Y hombre, y también hay que tener en cuenta que no todos los pueblos tienen las mismas circunstancias. Porque ayer, por ejemplo, hablando con Ángel Pérez, entrenador del Junior de baloncesto, nos comentaba que hay localidades, cuando han tenido esas reuniones con la federación, hay localidades, hay equipos que todavía no han podido empezar la pretemporada porque no han podido disponer de las instalaciones deportivas. Porque, claro, hay pueblos que ante esta situación hayan considerado que no era propicio abrir las instalaciones deportivas y, por lo tanto, no están entrenando. Otros que sí. Parece que a la hora de competir, cuando comience la liga, no vais a llegar todos los equipos de la misma manera, ¿no? No, por supuesto que no. Creo que yo estuve hablando con Cristóbal, el de Villamartín. Sí. Y bueno, hablándonos, un grupo que tenemos de los equipos de la sierra, y dijo que él no estará entrenando los equipos inferiores de la categoría. Dice, tenemos un campo con las medidas que nos ponen, los niños que tienen que entrar, los niños que pueden entrenar. Entonces, pues, dice, tenemos un campo nada más, no podemos entrenar, está entrenando el senior, juvenil y poco más. Por temas de horas, es que a las 4 de la tarde, entrenar a las 4 de la tarde un equipo de alevines o de infantiles donde los niños tienen actividades, tienen inglés, tienen otras cosas, es muy difícil. Eso es que ahora yo a partir de las 6 no puedo entrenar, pero a partir de las 6 me puedo ir con los niños a la Avenida España a pasearme hasta las 10 de la noche. Unas contradicciones que no hay quien la entienda. Porque en el campo de fútbol estamos entrando los niños que están juntos en la escuela, ellos están juntos en la escuela. Estamos entrando 11 niños, por ejemplo, mi equipo, 11 niños a un campo de fútbol 7, allí no hay padres, allí no hay más niños, nada más que nosotros solos, y no podemos entrenar a partir de las 6. O si se puede entrenar, supuestamente, según salió el otro día en el boletín de la Junta de Andalucía, pero aquí nadie coge esto por los cuernos. Uh-huh. Aquí nadie, para quitarnos los horarios el otro día, se tardaron 5 minutos, pero ahora para volver a ponerlo, la situación que estaba la otra vez, aquí nadie se echa para adelante. Que si en Córdoba, yo no sé qué, que si la Junta de Andalucía, que si, a ver cómo va a mandar más el presidente de la federación que el presidente de la Junta de Andalucía. Si el presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que te puede hacer deporte, ¿no? Pero bueno, aquí es quien manda, manda, y las órdenes las tenemos que acatar todo como podamos. Pues habrá nosotros, pues, gracias a Dios, pues por lo menos tenemos una hora para entrenar, aunque sea para que los niños corran, y otros sitios pues no pueden entrenar. Y habrá equipos que empiecen y no hayan entrenado más que una o dos veces o ninguna. Hombre, en cierta manera es... Muchas veces son medidas contradictorias, porque precisamente se ha demostrado que en el deporte, en la práctica deportiva, en los entrenamientos, el número de contagios es ínfimo. Creo que hablaban de un 0,5% de casos que se habían registrado. Pues claro, pero si es que estuvo un rollo todo, Jesús. Mira, nosotros no hemos hecho unas pruebas por la federación, nos hicieron las pruebas el otro día. Que si los niños tienen que estar cerca. Tenemos una niña que es colombiana que no puede entrenar, estamos arreglando los papeles, pues no está federada porque no tiene los papeles, la documentación. Tenemos que arreglar los papeles, mandarlo a la Federación de Colombia, que nos manden un lío, ¿no? Y la niña está en el equipo, no la dejan entrar porque no está federada. No la dejan entrar. Ahora, y ahora sí, el otro día sale un niño positivo, la federación no se hace cargo del niño, el centro de salud no se hace cargo del niño, el niño no ha regresado a ningún lado, los padres encerrados, ¿y quién se hace cargo del niño? Pues los padres. Los padres son como las mutuas. Es que el niño tiene la mutua no sirve para nada. Al final el niño se parte un brazo y el padre es responsable del niño y lo lleva donde haya que llevarlo. Y allí estamos 11 niños metidos, que sí, que allí, que yo te voy a decir que allí nos contagiemos algunos, que sí. Pero se puede contagiar la escuela, se puede contagiar la calle esperando que entremos en cualquier lado. Bueno, y esa es la situación, las órdenes que tenemos, pues eso hay que acatarlo y ya está. Y la verdad es que hubo unas contradicciones para reventar. Después yo me pongo con los niños, me los llevo a la Avenida España, me paseo con ellos hasta las 10 de la noche y nadie me dice ni pido. Bueno, pues vale, pues eso está así, pues está así. Lo que está claro que con una pretemporada tan extraña, yo no sé cómo será esa puesta a punto de los jugadores si comienza la liga. No sé cómo llegarán, ¿no? A lo mejor... Hombre, si empieza la liga en enero, pues tenemos un montón de entrenamiento, ¿no? Ellos pues se hacen nuestras carreritas, nuestros partidos, lo típico, pero lo que antes hacía a lo mejor en un día, pues ahora lo tienes que hacer en 2 días, un día y medio, ¿no? Y cortar y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, mi equipo ya, pues lleva un año juntos, más o menos se conoce la forma de entrenamiento, lo que hacemos, lo que no hacemos. Por ejemplo, Villa, que tiene todos los niños nuevos, que están empezando, que vienen de la escuela, que es diferente a competir ahora, y explicarle las cosas, pues le va a costar más a esos niños que a los demás, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Pues esta es la situación ahora mismo que están viviendo muchos equipos, muchos clubes de la provincia, no solo de el Ubrique Unión Deportiva. Y prácticamente, digamos, la sensación que tenéis los distintos equipos ahí del Ubrique Unión Deportiva es similar. Sí, todo igual. Tú te fijas que yo entreno, los niños, a ver, ponte que yo no tengo los de Villa, mi equipo, 11 niños. Yo entreno 1:15 los 11 niños. Pero es que el que tiene el cadete, si tiene 20 o 25, pues tiene una hora también para entrenar ahora mismo. Y todo, por mucha cantidad que haya, sean los niños que sean, pues tienen una hora. En una hora, mientras que el niño entra, mientras que yo no sé qué, toma la temperatura, que después tienen que salir para entrar el otro equipo, que es que no te da tiempo a nada, te da tiempo a lo mínimo. A lo mínimo, lo que hacía antes en un día y medio, lo tienes que hacer ahora en dos. Un día hace tiras a puerta, un calentamiento y tiras a puerta, otro día un calentamiento y le ponen un circuito, otro día un calentamiento y otra cosa, y así lo vamos combinando y no podemos hacer otra cosa, pero bueno, sí sería positivo que nos dijeran qué va a pasar, si se va a empezar o no se va a empezar, y uh-huh. Ya te digo, a ver, este año no va de competición porque no sabemos cómo va a estar la situación mañana, porque puede pasar de todo, y ya este no va de competición. Seguimos entrenando, los niños que están federados, seguimos entrenando, ya tú te lo tomas de otra manera, lo pones a hacer de otra manera, o bueno, y ya el año que viene Dios dirá. Pero estamos aquí con la intriga, que si vamos a empezar, vamos a empezar, y no se sabe si vamos a empezar ni cuándo vamos a empezar, pues bueno, pues a esperar. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Antonio. Como siempre, darte las gracias por habernos atendido. Daros ánimo, ¿no?, para seguir con ese trabajo estupendo que estáis realizando ahí en el Lubric Unión Deportiva. Y bueno, estaremos a la espera a ver si la situación remite un poco y esa fecha que ya se han establecido finalmente se hacen oficiales y se puede empezar a competir. Que muchas gracias. Esperemos que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Jesús. Gracias. Hasta luego. Pues con esto vamos a despedir nuestro programa de hoy, centrado de nuevo en el mundo del balompié. Volvemos mañana, pero recuerden, no en el horario habitual de todos los días, sino en el de los viernes, que es a partir de la 1 de la tarde, de 1 a 1:30. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.